Pianito, nosotros nos vamos despidiendo desde aquí de Neuquén el lunes, con todo lo que aquí acontezca este fin de semana. Esperemos tener un buen tiempo y también dos buenas carreras, tanto el TC Pista como el turismo de carretera, para que podamos vivir una fiesta del automovilismo, la primera aquí del año 2014. En esa parte, Germancito, mañana nada más. ¿A qué hora la actividad en pista comienza? A las 9 con los entrenamientos del TC Pista, a las 11:20 los entrenamientos del turismo de carretera. Bien, le dejamos a la grata compañía de Tiempo Nacional con el amigo Macri, el amigo Giovannini. Nosotros nos vamos despidiendo. Buen fin de semana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspició este programa Fisbay Logística SRL. Radio Belgrano, AM 650. Buenos Aires, Argentina. Auténticamente la radio. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conquistando los deberes argentinos, vendemos los derechos del trabajo. Me levanto al alba, trabajo la tierra porque tengo fe, y recojo el fruto del trabajo honesto porque tengo fe. Construí mi casa, formé una familia, que es lo que soñé, porque tengo fe, porque tengo fe. Lucho junto al pueblo que trabaja duro porque tengo fe, y por un salario que sea justo y digno porque tengo fe. Lucho por los viejos que hicieron la patria y por la niñez porque tengo fe, porque tengo fe. Paz, pan y trabajo es lo que quiere el pueblo. Paz, pan y trabajo, techo y dignidad. Paz, pan y trabajo, porque el hombre nuevo lucha por su patria y por su libertad. Paz, pan y trabajo es lo que quiere el pueblo. Paz, pan y trabajo, techo y dignidad. Paz, pan y trabajo, porque el hombre nuevo lucha por su patria y por su libertad. Porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe. Porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe. Siempre fui soldado de Perón y Evita porque tuve fe. y luché a su lado por las causas justas, porque tuve fe. Tengo un Dios y rezo por la patria hermosa que me vio nacer, porque tengo fe, porque tengo fe. Paz, pan y trabajo es lo que quiere el pueblo. Paz, pan y trabajo, techo y dignidad. Paz, pan y trabajo, porque el hombre nuevo lucha por su paz y por su libertad. Paz, pan y trabajo es lo que quiere el pueblo. Paz, pan y trabajo, techo y dignidad. Paz, pan y trabajo, porque el hombre nuevo lucha por su paz y por su libertad. Porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita, porque tengo fe, porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita, porque tengo fe. La voz de los que no tienen voz. Acá estamos en Tiempo Nacional, cerrando la semana, esta primera semana de febrero, como siempre, después de los amigos de Paul Position con Ángel de Luca, Ángel de Luca, que hoy estaba enardecido de allá, desde Neuquén. Muy bien, calmate, Angelito, que todo va a salir bien. Estamos con Rubén Giovannini, estamos con nuestro operador, Lucas Micciarelli, que hace operación técnica, puesta en el aire, y también nos da una mano porque corta los mensajes. Hoy día viernes, como todos los viernes, va a estar Leonardo Castañino con nosotros, acompañándolos durante todo el programa, participará de la mesa y hará su segmento de Historia Argentina. Si Cristina quiere, hoy va a ser el final de Cepeda, porque el otro día no lo dejó Cristina, dijo que lo prohibió como a Tinelli con Fútbol para Todos. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? Yo bien. Bien, sabiendo que no hay cadena, estoy súper bien. Siempre me... Sí, yo tenía a uno de mis hijos y lo mandábamos y... Siempre a mí, decían, siempre a mí me manda. Y bueno, y esto es igual, siempre a mí. Y la las cadenas van a ser... Yo venía pensando que Y el gobierno, sí. Ahora, Tinelli, en vez de invitarla a Cristina, ¿cómo es que se llama? Coqui lo va a invitar a Tinelli, ¿viste? Coqui que está bastante comprometido, pero parece que hubo mucha... parece que el gobierno le echó la culpa a Capitanich de que la gestión con Tinelli salió mal, y hasta llegó a presentar la renuncia y no se la aceptaron. Por ahora. Después vamos a tratar el tema. Parece que este gobierno está a los tumbos, está como borracho de madrugada, ¿viste? Porque los borrachos, los kurdas, el kurda que se termina de anoche en el boliche, sale y está a los tumbos, le agarra la pared y para, y se levanta. Y bueno, así está este gobierno. Con los codos llenos reboque, dijo. Sí, con los codos llenos. Y con los pantalones marchados también. Vamos a dar las vías de comunicación para que usted se pueda comunicar con nosotros. Le damos el número del contestador automático, que es el 4535-5999. Les repito, 4535-5999. En caso de que la tormenta le haya dejado el teléfono, que no es mi caso, que me dejó sin teléfono. Esto es para Gran Buenos Aires, para Conurbano y Capital Federal. Y el resto del país es el mismo número, anteponiendo el prefijo 011. Tiempo Nacional 1050, @yahoo.com.ar. Y ahí nos puede dejar su correo electrónico. Tenemos también Facebook, Tiempo Nacional. ahí también podemos estar comunicados, como en este momento que Richard Gómez nos está mandando algún mensaje, le contesto acá por el micrófono, por este momento, que estamos conectados con él. Tenemos los mensajes pendientes del día de ayer, vamos a esperar un ratito, porque vamos a hacer la editorial primero y después, cuando arranquemos con los mensajes, vamos a arrancar con los mensajes de ayer, así lo hacemos un poquito más prolijo. Porque hoy, como venimos anticipando los últimos días, como ya lo anunciábamos en Facebook también, hoy hace 40 años de la primera reunión que hizo el general Perón con la juventud. En esa reunión participó Rubén Giovannini y bueno, le voy a dejar todo el tema para que él lo desarrolle de manera editorial, porque tiene una clase magistral que dio Perón y él la va a querer comentar. Un grato recuerdo. Muy bien, cuente cómo se fueron llevando esos acontecimientos para llegar a esa reunión. Bueno, el general Perón había llegado al gobierno en el mes de octubre, asume, y decide, acá en Tucumán 637 funcionaba el Consejo Superior Peronista y había representantes de la juventud, pero Perón quería normalizar la rama porque había mucho... Había los enfrentamientos, más que nada era por la infiltración que había dentro del movimiento. Entonces Perón quería definir una juventud única que fuera peronista, porque muchos se ponían la camiseta de peronista y no tenían nada que ver con el movimiento peronista, y mucho menos con la doctrina. Es más, le faltaban el respeto a Perón permanentemente. E inclusive cuando Perón hace renunciar a Cámpora, porque Perón obliga a renunciar a Cámpora por todas las macanas que venían haciendo desde el gobierno, quisieron imponerle a Perón como vicepresidente a Cámpora. Salieron a pintar las paredes, Juventud Peronista, que no eran peronistas, pero ellos se ponían Juventud Peronista, Cámpora vice, ya. Como obligándolo a Perón a hacer aceptar la imposición de la juventud. En una palabra, se creían dueños del movimiento. Y tenían como gran enemigo al sindicalismo argentino, a lo que siempre fue lo más leal que tuvo Perón, el movimiento obrero argentino. Por supuesto, hasta el punto fue esto que a los pocos días de haber triunfado en la elección de septiembre, matan a José Ignacio Rucci en forma alevosa, en la calle Avellaneda, acá de la ciudad autónoma, y cerca de Avellaneda y Nazca. Entonces el general Perón, ya venían los prolegómenos que se iba a hacer una reunión. Yo me encontraba en Rosario con unos compañeros, he venido a dar una charla que habían preparado los compañeros de Juventud Sindical de la UOM, un compañero Sánchez, que lamentablemente fue asesinado por la guerrilla, pibe de la juventud. Había preparado una reunión de jóvenes allá y yo fui a dar una charla. Había viajado con don Telmo Lagalarza, un gran peronista rosarino. Y estando allá me llaman de urgencia, me dicen: venite urgente para acá, que tenés estás en la lista, que vas a estar en las reuniones ahí el Consejo Superior. Han hecho los listados de los que van a estar presentes y vos sos uno de los que vas a estar dentro de las reuniones con el general Perón. Anteriormente había habido una reunión general, pero estas eran selectivas, estas eran reuniones de dirigentes de juventud peronista, pero los cabezas de grupos. Y bueno, hubo entre ellos Alberto Brito Limas, Alejandro Llovenco, hay un politólogo internacional, Horacio Calderón, fueron del otro lado, estaba la tendencia revolucionaria y algunos montos, pero que no querían participar porque querían ser ellos la juventud peronista. Entonces Perón les dio la opción: o vienen o no vienen, es un problema de ustedes. Sí, acá no me van a venir a imponer a mí absolutamente nada. Entonces Solano Lima, que era el encargado de hacer la coordinación de ese encuentro, ya que él había quedado como secretario de la presidencia de la nación, mientras que a Cámpora lo fletó, ¿no Solano Grimal renunció, pero lo mantuvo en el gobierno, es como secretario de la presidencia. Entonces se hizo una reunión con el coronel Corral, en la que estaba a cargo de la secretaría de la presidencia, ahí en la casa de militar de la presidencia, y Solano Lima, y bueno, y ahí ellos dijeron, si van ellos, nosotros nos vamos. Y bueno, sí, sí, se excluyeron solo, y nosotros participamos, aunque mandaron algunos para romper la reunión, que Perón se encargó de ponerlo en su lugar. Entonces esto fue, yo me acuerdo que me llaman, llego acá, y al otro día, a la mañana, estábamos en Olivos, para nosotros era un acontecimiento, te imaginas que yo en ese momento, 26, 27 años, 28, ya lo conocía, Perón, ya había estado con él en otras oportunidades, pero estar ahí era como una cosa maravillosa para cualquier joven, ¿no? Para todos aquellos que abrazamos la doctrina de Perón y la lucha peronista durante tantos años. Yo empecé a militar en el peronismo, tenía 12 años. Me acuerdo que tengo una foto con el coronel Gentilomo, cuando recién lo largan de prisión después del golpe del 55, que yo tengo los pantalones cortos con mi hermanita, que tiene 3 años menos, y estamos sentados uno en cada rodilla del coronel Gentilomo, que había viajado a Rosario para organizar el MOPI. El MOPI era Movimiento Peronista Ortodoxo Intransigente. Y bueno, había una historia de militancia, y me tocó, por el destino, estar en esa reunión. Y yo quiero traerles esto, y me gustaría que todos aquellos que tienen jóvenes en la familia y están escuchando el programa, lo llamen, porque ahora van a ver ustedes la realidad. Porque cuando yo digo, estos no son peronistas, lo digo con fundamento, no porque lo digo yo, sino porque lo dijo el general Perón, porque él me enseñó quién era el peronista y quién no era el peronista. Yo no lo aprendí por un librito, lo aprendí de boca de él, en presencia de él, y bastante enojado, por cierto. Entonces, indudablemente, después hubo otras reuniones. Después hubo la segunda, el 14 de febrero, después hubo otra, porque todos los jueves nos reuníamos en la casa, en la quinta presidencial. Ya en la tercera reunión se distorsionó todo, porque vino una gran cantidad de invitados, no sabemos cómo fue que aparecieron allí y le faltaron el respeto al general Perón. Empezaron a discutir ahí, a pelearse. Entonces el general Perón se levantó de la reunión y dijo, bueno, hoy a la mañana desayuné y me siento descompuesto, así que me van a perdonar, los dejo con el coronel Damasco. Coronel Damasco había sido designado por el general Perón para ser el coordinador de la relación entre la juventud y el general Perón. Entonces siguieron discutiendo, y yo pedí la palabra que siempre el coronel me decía, me lo pidió de tal manera que no me quedó otra opción que darle la palabra. Entonces él siempre me lo recordaba, eso, porque se acordaba de la actitud mía. Entonces le pido la palabra y digo, ¿me permite, coronel? Y me dice, sí, tiene la palabra. Cortó todo lo que estaban hablando. Entonces le digo, mire, coronel, hoy estamos aquí y nunca merecimos estarlo. Por lo tanto, pídale disculpa y pídale perdón al general Perón, porque somos todos unos hijos de puta que le hemos faltado respeto a su casa. Me aplaudió todo el mundo. Me puteé yo también, por supuesto, pero yo estaba incluido dentro de los que estaba ahí adentro, no podía quedar afuera. Posterior a eso, el general le comentó el hecho, le comenta la actitud mía, dice, ah, el gringo, dice, sí, ese gringuito me gusta. Los meses de abril, más o menos, mediados de abril, me llama el coronel, me hace llamar por el teniente coronel Obón, que era estaba a cargo de ceremonial en Olivo, es decir, no se podía entrar a Olivo si no pasabas por Obón, teniente coronel Obón, que después, a futuro, cuando él cumplió de funciones, me llevó como secretario privado de él, me pidió que fuese a ayudarlo cuando él iba, hizo la gestión de presidente de YPF. Entonces me llama Obón y me dice, Damasco quiere hablar con vos, andate hasta la casa de gobierno. Obón yo lo conocía de mucho tiempo, por la relación que había entre la militancia de mis tíos, mis padres, con él, que era uno de los hombres de Iñiguez con la resistencia, la parte de la resistencia. Entonces me voy a la casa de gobierno, y me estaba esperando Damasco y me dio la noticia. Previo a haber pasado por el Consejo Superior, donde hablé con mi compadre, yo soy compadre de Jorge Camus, que en ese momento era, ahora soy compadre, en esa época era soltero. Jorge Camus era secretario de adoctrinamiento del Consejo Superior Peronista, y fue el jefe de campaña de la fórmula Perón-Perón. Entonces me dice, la señora Isabel me preguntó por usted. Y claro, en ese momento no teníamos ninguna relación, no somos compadres, pero en ese momento éramos militantes y era un dirigente, ¿no? Me dice, porque aparentemente el general quiere que usted sea secretario general de la rama. Me quedé, no sabía qué decir. Dice, y me pidió referencia suya. Y le di de las mejores, me dijo. Le di de las mejores. Así que prepárese, dice, porque ya casi es un hecho que usted va a ser secretario general de la rama. Quizás fue ese pedido de disculpa mío que influyó mucho, porque le dijo, el general le dijo, ese gringuito me gusta, porque él me decía gringo a mí. Yo lo había conocido ya anteriormente, cuando él volvió en el 72, estando en la casa en Gaspar Campo. ¿Qué ocurre? En esos días me llama Obón y me dice, andá, que quiere hablar con vos. Con Obón había amistad, sí, nos tuteábamos. Me dice, andá, que él me tuteaba, yo le decía a Jorge. Andá, que quiere hablar el coronel Damasco con vos en presidencia. Voy y me dice, bueno, va a haber una reunión de juventud nuevamente. Dice, se van a reunir Perón en Olivos, y ahí posiblemente te van a designar como secretario general de la rama, te va a proponer. En ese interín, recibo el llamado de Obón nuevamente. Me dice, el general quiere hablar, dice, véngase para acá. Bueno, pues fui para allá y hablé con el general. Y me había hecho la propuesta de iba a ser secretario general de la rama. Cuando me llama Damasco y me plantea una nueva reunión, le digo, pero ¿quiénes son los que van a ir? Me dice, y bueno, tienen que venir todos, porque mire, yo hice un disquito, con este disco vamos a lograr la unidad. Le digo, no, mire, eso va a ser imposible. Acá no puede haber unidad, le digo, porque hay gente que no quiere la unidad de la juventud, está en otra cosa. Bueno, medio Damasco no le gustó la postura mía, le digo, bueno, mire, coronel, el día 28, me acuerdo siempre porque era el día de mi cumpleaños, 28 de abril, fue la última reunión que Perón hizo con la juventud. Le digo, conmigo no cuente, yo no voy. Y le voy a decir por qué no voy, porque yo no voy a aguantarme otra vez que le falta el respeto a Perón en su casa, porque le va a pasar lo que pasó la otra vez y le van a volver a faltar el respeto a Perón. Y yo no quiero ser partícipe de eso. Así que esa última reunión mandé a otro en mi lugar y yo no fui. Y sucedió tal cual yo se lo había anticipado a Damasco. Fueron los que estaban para destruir, para romper, y le faltaron nuevamente respeto a Perón. Discutieron, se pelearon, Perón terminó la reunión y se terminó. Y ya a partir de ahí, llena los tres días, primero de mayo, y Perón los echa de la plaza. A los pocos días se hace acá en el Cervantes la normalización del movimiento y Perón congela la rama. Esa es la historia que comienza el 7 de febrero de 1974 en esa primera reunión. Les cuento todo esto porque para que ustedes vean hasta qué punto estos señores nunca fueron peronistas. Nunca, siempre estuvieron alzados en armas con Perón, sabotearon todo lo que Perón quería. Perón venía a unir a los argentinos, más. Perón vino acá descarnado, dijo, yo vengo a reconstruir al hombre argentino porque lo primero que han destruido es al hombre. Tenemos que unir a todos. Se abrazó con Balbín cuando vino la primera vez. Se abrazó, citó a todos los políticos en el restaurar Nino porque la Argentina merecía ese sacrificio. Es más, aquellos que lo habían injuriado, perseguido, lo habían mantenido lejos del país durante 17 años, quedaron prácticamente sin molestar ninguno de ellos. Nadie los molestó porque Perón no quería más rencores, más odio. Venía a tratar de reconstruir la Argentina, esa Argentina que él había soñado. Sin embargo, estos jóvenes idealistas, como se dicen ellos, que habían empezado por la ventana del movimiento peronista, porque ellos empezaron, para ellos comienza el peronismo y la lucha de ellos comienzan después de Aramburu, de la muerte de Aramburu, que algún día vamos a hablar de la muerte de Aramburu, porque se la adjudicaron ellos, pero ellos no mataron a Aramburu. Aramburu murió en el hospital militar. Esto, los que saben que estaban en el hospital lo saben, y lo saben bien. Inclusive utilizaron a ellos para hacer una estrategia de entrismo dentro del movimiento peronista. Pero todo esto que ocurrió, a los jóvenes les venden una porción de la historia. Y esto que yo les voy a leer es la historia real, es la publicación que se hace desde la Presidencia de la Nación, de la Secretaría de Prensa y Difusión, de la reunión que tuvimos, porque yo puedo mentir acá, persona, y disfrazarla, pero lo que yo les voy a leer fue lo que Perón nos dijo a nosotros, y fue publicado desde la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. Previo a una serie de opiniones, y cada cual opinó, en esa primera reunión yo no hablé, yo hablé en la segunda, donde planteé una postura verticalista general, fue mi postura. Aquí todos los que estamos aquí nos decimos y somos peronistas. Por lo tanto, acá no hay nada que discutir. Usted elija al hombre que quiera poner. Y todos vamos a estar detrás de ese hombre. Porque un general no discute con sus oficiales quién va a ser el oficial que va a conducir un ejército o un comando o lo que fuese. Lo elige y lo dispone, y los demás tienen que aceptar. Así es la organización militar, y así es nuestro movimiento. Usted es el que manda, usted es el que dirige, y usted es el que elige sus hombres. Y los que somos peronistas tenemos que aceptarlo, y los que no, nos tendremos que ir. Bueno, cuando dije eso me aplaudieron todos, pero había muchos que no les gustaba la cosa. Bueno, después de hacer de unas cuantas opiniones, el general toma la palabra, hace uso de ella, estaba presente Isabel Martínez de Perón también, y dice, he escuchado las opiniones de los señores y quisiera circunscribir un poco más el tema. Porque hablando sobre generalidades no se llega a concretar una cosa más o menos firme. Les recuerdo que lo que pretendía Perón era la reorganización de la juventud peronista. El problema que nosotros estamos interesados en plantear en primer término es político e ideológico. En la juventud peronista, en estos últimos tiempos especialmente, se han perfilado algunos deslizamientos cuyo origen conocemos, que permiten apreciar de que se está produciendo en el movimiento una infiltración que no es precisamente justicialista. Infiltración ideológica. El movimiento ha demostrado a lo largo de 30 años de existencia su absoluta falta de sectarización. El movimiento ha sido cualquier cosa menos sectario. Nosotros hemos brindado siempre dentro del movimiento una amplitud más absoluta, pero esa amplitud tiene un límite. Es decir, nosotros no queremos poner un cartabón para que cada uno piense estricta y sectariamente lo que nosotros afirmamos, pero no podemos admitir que con ese pretexto se nos pretenda meter dentro de nuestro movimiento ideologías y doctrinas totalmente extrañas y antagónicas a nuestra manera de sentir y de apreciar. Este es el problema. No escapemos del problema, porque hay que plantearlo crudamente como es. En otras palabras, hay mucha gente que ha tomado la camisa peronista para hacer deslizamientos, aún mal disimulados, hacia zonas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, el movimiento no está de acuerdo. Y esto se ha manifestado ya abiertamente en algunos sectores, llámense como se llamen. A mí no me interesa el nombre, me interesa que haya dentro de ese nombre, y esto es lo fundamental para nosotros. No se puede organizar creyendo que esa tarea es solo juntar gente, que bien puede estar engañada o estar en la realidad o pensar de otra manera. Organizar no es juntar gente, es aunar voluntades conscientes de una finalidad, es decir, con un objetivo. Cuando digo voluntades conscientes, quiero decir siempre hombres a los cuales se les haya dicho: nosotros queremos esto, ¿lo quiere usted también? Venga con nosotros. ¿No quiere usted esto? Allá usted. Nosotros durante 30 años hemos venido haciendo esto. Claro que hemos soportado 18 años, donde primero nos quisieron destruir por el terror, fusilándonos. Después nos quisieron absorber engañosamente para asimilarnos a otros que nosotros nunca hemos querido. A continuación nos quisieron dividir. Otros emplearon las tres cosas juntas. Ninguno de los cuatro métodos les permitió sacar la menor ventaja sobre el peronismo. Pero ahora hemos llegado a un momento en que todos gritamos las mismas cosas, aun cuando todos no tenemos las mismas intenciones. Eso es previo a cualquier organización. No interesa lo que se grite, interesa lo que se siente, lo que se piensa y también lo que se hace. No siempre es confesable. Entonces, a eso debemos ir antes de tratar el problema de la organización o de lo que debamos hacer. Debemos dilucidar este asunto, que ya lo planteé en otra oportunidad. Cuando se refiere a otra oportunidad, se refiere a la primera reunión que hubo, fuera que él todavía no era presidente, donde planteó el problema de la infiltración dentro de la juventud. Y que los instó a deponer las armas, a dejarse de joder, ya había terminado la lucha armada, y todas esas cosas que después ellos continuaron sin darle mayor bolilla a lo que Perón nos había dicho. De ahí que hubo los peronistas, nos quedamos con Perón, y ellos estuvieron en contra de Perón. Entonces a mí me pone mal que utilicen la foto de Eva Perón y de Perón cuando no son peronistas y odiaban a Perón, porque yo lo vi y lo presencié en las reuniones que tuve con él y con ellos también. La juventud, como todos los demás argentinos, tienen derecho a pensar y sentir como le parezca. Este es un derecho inalienable del hombre dentro de la democracia. ¿Qué es lo que defendemos? En definitiva, lo que no se puede ser es que nos estemos tirando la suerte entre gitanos. Decimos que somos una cosa y a lo mejor somos otra. Esto hay que plantearlo descarnadamente. Y si no lo planteamos de esa manera y seguimos así, en tropel, entreverados, las cosas no podrán ser buenas ni ahora ni más adelante. Aquí hay que trabajar para alcanzar una unidad de criterio, descartando todo aquello que no convenga a esa finalidad. No se obliga a nadie a estar en el movimiento peronista. A la juventud, en fin, la queremos toda y a todos. Sabemos el mérito que tienen en el trabajo y en la lucha que han realizado. No, eso no se lo niega a nadie, ni lo puede negar. Eso ya está en la historia. Hay héroes y hay mártires, que es lo que se suele necesitar en esta clase de lucha. Pero eso ha sido en la lucha cruenta, que ya ha pasado, porque no nos vamos a estar matando entre nosotros para seguir diciendo que somos valientes. Esto es una cosa que no es difícil de comprender. Después de la guerra de los 30 años, Federico el Grande debía desmovilizar su ejército, pero se dijo, no, un ejército que ha guerreado durante 30 años, yo no lo quiero en Alemania. Y lo mandó a Río Grande do Sul. Aquí vino a parar el ejército desmovilizado. Y no tardó mucho tiempo en que le hicieran la guerra a los brasileños en San Pablo y Río Grande, que se llamó la Guerra de los Fárrapos. Pero aquí tenemos que cambiar la modalidad. No podemos seguir pensando que lo vamos a arreglar todo luchando, peleando y matándonos. Ya pasó esa época, ahora viene otra. Los que quieren seguir peleando, bueno, van a estar un poco fuera de la ley, porque ya no hay pelea en este país. Hay pacificación, que es la base sobre la cual nosotros hemos armado todo nuestro quehacer y hemos fijado nuestros objetivos para pelear. Si hay que pelear, yo decreto la movilización y esto se acaba rápidamente. Convoco a todos para pelear y van a pelear organizadamente, uniformados y con las armas de la nación. Está dando una advertencia. Eso no es, pero no es eso lo que en lo que estamos. Con eso no vamos a hacer sino echar al país un paso más atrás de lo que está. Para dar paso adelante tenemos que hacer primero la pacificación, después el ordenamiento, y no interesa cómo, pero hagámoslo. Yo no quiero que sean todos justicialistas en el país, ni convendría que así fuera. El justicialismo está demostrando muchas acciones donde se da cuenta que es necesaria una oposición que de cuando en cuando le pise los talones y le haga realizar lo que hay que hacer. Eso lo comprendemos, porque no es de esta época, sino de todos los tiempos. Por eso quiero dejar bien sentado que el problema a resolver en este momento, antes de pensar en una organización, es ver quién es quién, quiénes constituyen el justicialismo dentro de la juventud y quiénes no. ¿Qué vamos a hacer? No los vamos a juntar a todos mediante artificios que no van a ser reales, porque va a haber muchos que se metan diciendo ¡viva Perón! Y están pensando que se muera Perón. Ustedes comprenderán que esto no puede ser. Hasta es una falta de ética política. En el país no se ha dado nunca el fenómeno de la infiltración política. Es la primera vez que se da en la historia de la República Argentina. Gente que se infiltra en un movimiento o un partido político con otras finalidades que las que lleva el propio movimiento. Ha sido inteligente que nunca lo hayan hecho, porque esto no puede tener éxito, pues va a llegar un momento en que se los va a descubrir y se les vendrá la estantería abajo. Es una cosa natural que no suceda, y no sé dónde puede haber ocurrido, pero acá está sucediendo. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, si no pasaran cosas verdaderamente aberrantes, como un grupo de peronistas que se opone a que se sancione al terrorismo con la ley. Entonces, están en el terrorismo. El peronismo no está en el terrorismo. Por lo tanto, el peronismo está contra el terrorismo, porque es el partido del gobierno, el movimiento del gobierno. ¿Cómo se puede conciliar una cosa con otra? ¿Cómo se puede estar en el gobierno y no dar los medios indispensables para que él se pueda defender? ¿Qué quieren? ¿Que el gobierno caiga? Es decir, hay cosas que verdaderamente no se pueden explicar. Antes de pensar en una organización, hay que pensar que sea realmente una organización y no una bolsa de gatos que dentro de poco empiecen nuevamente a mostrar las uñas. Por ello es necesario esa purificación. Aclaremos bien que muchos de ellos no saben lo que piensan o qué es el justicialismo, y al no saberlo se saldrán de él porque no se dan cuenta, sacan los pies del plato. Muchos otros lo hacen inconfesablemente con una finalidad distinta a la nuestra. Esos arrastran mucha gente. Ahora se refiere a los idiotas útiles diciendo: en todas las fracciones políticas siempre existen los que con gran propiedad se les ha llamado idiotas útiles, que sin saber se incorporan detrás de una tendencia que a lo mejor es totalmente la inversa de lo que ellos quieren. Son idiotas. Por eso digo que la juventud tiene en estos momentos un problema, el mismo que tenía hace 4 meses cuando yo las reuní y les dije: muchachos, tienen que organizarse. Les aclaré: cuidado, organizarse no es juntar gente ni poner engañado detrás de un dirigente que a lo mejor merece todo menos ser dirigente. Lo mejor que debe tener un dirigente es su conducta. Un dirigente que está diciendo una cosa y queriendo hacer la otra es el peor dirigente que puede haber, porque en medio de todo esto es un estafador de la fe de los demás. En esto, si no se tiene bien claro quién es quién, no se puede realizar una organización. En estos momentos la masa no tiene problemas, el problema está exclusivamente en el horizonte directivo. Por lo tanto, es un problema de los dirigentes. ¿Y esto qué deben hacer? Decir quién es quién. Decir quién es quién ya es mucho más fácil. Además de esto, deben decir qué es lo que quieren, porque han tenido hasta la imprudencia, dentro de su mala intención, de comunicar abiertamente lo que ellos son y lo que quieren. Lo venimos viendo. Tengo todos los documentos y además lo he estudiado. Bueno, esos son cualquier cosa menos peronistas. Entonces, ¿qué hacen en el justicialismo? Porque si yo fuera comunista, me voy al Partido Comunista y no me quedo ni en el partido ni en el movimiento justicialista. Quiero dejar sentado que nosotros debemos ir pensando en aclarar este punto. Si no, es inútil que nos organicemos, porque vamos a juntar gente engañada. Y aquí lo que queremos es juntar gente que esté plenamente convencida de nuestra doctrina y de nuestra ideología. Esos son los que sirven, los otros no. El que va engañado y el que va con una segunda finalidad, no hay que organizarlos, a eso hay que dejarlos que sigan así como están hasta que se vayan. Pero el problema está en el horizonte directivo, es decir, los dirigentes. Para mí, la falla de organización que se ha hecho en la juventud está precisamente en los dirigentes. Y hay que acordarse que las organizaciones no valen tanto por el número de sus adherentes como por la calidad de sus dirigentes. Y si nosotros, los justicialistas, pensamos que esos dirigentes pueden ser de otra tendencia y no de justicialismo, no puede haber para nosotros peores dirigentes. Los he escuchado, muchachos, y estoy de acuerdo con todos ellos, pero para un proceso ulterior antes tenemos que dilucidar ese asunto. ¿Somos o no somos justicialistas? ¿Estamos en el justicialismo o estamos en alguna otra cosa que no es precisamente el justicialismo? Y que no la critico. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero tiene que colocarse en el tablero político allí donde corresponde estar y no meterse a hacer enredo entre los otros que no piensan como él. Para mí este es el concepto. Un profundo conocimiento de la situación me ha llevado a esta conclusión. Antes de organizarnos tenemos que pensar. La masa ya sabemos qué es lo que es en el horizonte directivo. ¿Quién es quién en ese horizonte? No interesa que represente mucho o represente poco. Para mí un malvado, aunque represente malvado, aunque uno bueno, que represente poco. Así es como veo yo el problema político. Prefiero un dirigente honesto que tenga 10 detrás de él y no, un deshonesto que tenga 10.000. Porque ese es el que me va a la larga a destrozar el movimiento. Este es el problema, muchachos, sobre el que hay que pensar y sobre el que hay que empezar a hacer poco a poco. No creo que todavía debamos empezar a hacer, porque la organización es la herramienta, como muy bien ha dicho un compañero. Se hace para realizar un trabajo y no para realizar todos los trabajos. Cada organización tiene una finalidad, desde que es un instrumento. No le vamos a dar a un dentista una pala ni a un jardinero un escalpelo. porque no lo va a servir. Tenemos que hacer la organización para lo que debamos realizar. Esa organización ha de ser la reconstrucción nacional en primer término y para la liberación nacional en segundo término. No queremos liberar ruinas, queremos liberar una nación. No queremos liberar un cadáver, queremos liberar un ser que trabaje y se desenvuelva. En estos momentos no podemos hablar todavía de liberación. ¿Liberación de qué? Si todo lo tenemos hipotecado. Un país que debe 7.500 millones de dólares y 3 billones de pesos en lo interno. ¿No creen ustedes que es un país hipotecado? Primero tenemos que liberarnos de esa hipoteca y cuando lo hayamos hecho debemos poner al país de pie y marchar hacia sus grandes destinos. Sin eso, ¿para qué queremos? ¿Para qué nos queremos liberar? Compañeros, este es un asunto que debemos pensarlo muy seriamente. Todos esos que hablan de la tendencia revolucionaria, ¿qué es lo que quieren hacer con la tendencia revolucionaria? Yo sé que hay muchas fallas, pero ¿en qué gobierno no hay fallas? Sé que hay muchos que no sirven, pero no los puedo echar porque hay una ley que no me lo permite. Esa ley de prescindibilidad que me pidió ha permitido sacar a mucha gente que, como decía el compañero, hasta hace poco eran contreras. No sé si lo seguirán siendo, porque ahora hay muchos gorilas que se han afeitado los pelos. Este es un asunto que hay que irlo compulsando. Una cosa es predicar y otra es hacer, porque las dificultades que existen son extraordinarias. Hay mucha gente incapaz que por sus años debería tener una gran experiencia y profunda sabiduría, y uno lo cree así. En política la perspectiva es inversa a la de la naturaleza. En esta, los objetivos lejanos se ven chiquitos y los cercanos se ven agrandados. Pero en política es a la inversa. Hay muchos hombres que cuando están lejos, uno los ve grandes. Y cuando se los trae cerca y los conoce, los ve así de chiquititos. Es una cosa que naturalmente sucede en la acción del gobierno, porque esta se hace con hombres. Yo sé mejor que ustedes que hay mucha gente así y hacemos lo posible para ir depurando poco a poco, porque no podemos echar a todo el mundo y quedarnos solos y no poder gobernar. Eso lo decía por muchos funcionarios que había heredado del gobierno camporista. El proceso que estamos haciendo lo hemos llamado de reconstrucción, pero él... Decir reconstrucción, no queremos solo decir arreglar las cosas, ni las casas, la economía o la industria, sino también reconstruir al hombre, los hombres. Es cuestión de estar en contacto con ellos para darse cuenta de cómo han quedado. Lo difícil es conseguir los mejores, porque el hombre bueno no se viene a ofrecer. El que lo hace generalmente no lo es. Al hombre capaz hay que ir a buscarlo a su casa. Todo ese trabajo es de reconstrucción. Por eso, muchachos, antes de terminar, para la próxima reunión piensen, y así trataremos el asunto de horizonte directivo. ¿Qué es lo que nos interesa? Porque es el verdadero problema que existe en estos momentos. Es quién es quién. Eso es lo que necesitamos saber, pensando que más vale un buen hombre al frente de cinco y no uno malo al frente de 5.000. Yo me quedo con el que está con 5 y no con el que tiene 5.000. Por supuesto, después de haber escuchado este discurso, el que piensa o dice que estos son peronistas, esto lo dijo Perón, está impreso y lo pongo a disposición de quien lo quiera. Si cualquiera les dice a ustedes que estos son peronistas, o cualquiera insinúa que estos que están hoy en el gobierno son peronistas y no participan o no son del gobierno, indudablemente hay dos motivos. Como bien decía Perón, o son idiotas útiles, o bien son perversos que buscan seguir confundiendo y engañando al peronismo. Los peronistas somos peronistas. Estos fueron echados por Perón de estas reuniones, fueron expulsados por Perón de Plaza de Mayo, fueron expulsados del Congreso de la Nación como diputados y fueron expulsados de su casa cuando se trató la reforma del Código Penal. Estos son antiperonistas, gorilas disfrazados de progresistas y disfrazados de peronistas, y no tienen nada ni de progresistas ni de peronistas. Y si de progresistas tienen algo, es el progreso enorme que han tenido en sus riquezas, a diferencia de nuestro pueblo, que cada día está más lejano a la dignidad que Perón les legó con la justicia social. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional, a 40 años de aquella primera reunión que tuvo el general Juan Domingo Perón cuando regresó por última vez. Cuando era presidente. Era presidente cuando dio esta charla. Exactamente, a 4 o 5 meses de su fallecimiento, lamentablemente. Así es. Estamos con uno de los integrantes de esa reunión y por eso él nos pudo contar desde adentro lo que pasaba y desde afuera, está el texto del general Perón, que está impreso por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de esa época. Ya está en la página web. Quiero aclararte una cosa, no solamente Facebook, este gobierno, porque ahí habla de dirigentes que estafadores, y vos tenés un Menem, gran estafador, que se disfrazó de peronista, y ¿qué hizo? Si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Entonces eso es un gran estafador, como lo fue Duhalde, que lo acompañó, y como fueron muchos intendentes y tipos que le llenaron la plaza a Menem para que destruyera la obra de Perón. Porque a Menem le llenó la plaza Neusta con todos los intendentes del conurbano apoyando las privatizaciones. Por supuesto, las privatizaciones las apoyó también Cristina Kirchner, que todos estos son estafadores antiperonistas. Por más que se ponga la camiseta y diga que son peronistas, ocuparon el peronismo, las estructuras del peronismo, y se sirvieron de la buena fe de los peronistas para traicionar la doctrina de Perón y al general Perón. Esta es la única verdad de la realidad. Y esta es la realidad. ¿Qué tiene que ver Perón nacionalizando todo, a ellos entregando todo a las multinacionales? ¿Qué tiene que ver? Después vamos a hablar de las leyes que sacó después de la reforma y antes de la reforma, las leyes mineras que se hicieron en el país para que se lleven el oro, la plata y todas las minerías gratis prácticamente y contaminen toda la nación, y ellos se llevan las cosas gratis. Después vamos a hablar eso, ley por ley, y cuáles son los beneficios y por qué ignoraron la Constitución de 1949. Que era la que no permitía la entrega de esas riquezas. Por eso te digo, mirá, Jorge, cuando vos te pones a analizar, el peronismo, como digo siempre, es primero un sentimiento, se lleva en el corazón. Se es peronista porque uno se siente peronista. Pero después se hace pensamiento a través del conocimiento de la doctrina, porque es como yo me siento católico porque leí la Biblia, leí los evangelios, y por lo tanto hay mandamientos, y bueno, hay una serie de cosas que si vos decís yo soy católico, no puedo salir a matar, a robar, a violar, tengo que honrar a mis padres, son cuestiones de principios morales y filosóficos, ¿no es cierto? Y de ética también. Si tenemos una ética cristiana, no podemos estar robando y estafando. Entonces, y el peronismo es igual, tiene 20 verdades que son aquellas que el hombre peronista tiene que amoldarse en su conducta. Por eso el peronismo es un sentimiento, un pensamiento, pero por sobre todas las cosas una conducta. Si no se tiene conducta peronista, no se es peronista. Y ser, tener una conducta peronista es precisamente lo que decía el general Perón ahí. Honestidad, humildad, solidaridad y patriotismo, que es fundamental. Amar a la patria y a nuestro pueblo. Si no tenés esos dos elementos, por más que te disfraces a la corta, a la larga, como también dice Perón en su mensaje, se les cae la careta. Y a esto se les cayó ahora, se les está cayendo. Se les cae la estantería, dice. Se les cae la estantería, exactamente. Dice, con palabras en aquel momento se les cayó porque el mismo pueblo lo sacó cagando de Plaza de Mayo. Cuando Perón los rajó, el mismo pueblo lo sacó a garrotazo. Salieron con la colita entre las piernas de Plaza de Mayo. El pueblo trabajador los echó. Y ahora le va a pasar lo mismo. El pueblo ya está viendo quiénes son y las uñas con las que tocan la guitarra. Que en lugar de tocar la guitarra se les pegan los verdes, ¿viste? Así que bueno, quería recordar este día porque para mí fue un día maravilloso, porque ese día, por supuesto, para mí es inolvidable, uno de los días más grandes de mi vida, ¿no? Y quería traerles para los jóvenes actuales que le venden una historia que no es la historia. Les venden pescado podrido permanentemente, haciéndole ver lo que no era. Si Perón hubiese durado un tiempo más y no lo hubiesen hackeado con la guerrilla, lo hubiesen dejado gobernar, quizás hubiera durado más tiempo. Sin embargo, lo volvieron loco en atentados, crímenes, asalto a cuarteles, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, todo eso se hacía con un objetivo, que las fuerzas militares, con la excusa de esas agresiones, pegaran un golpe. Y Perón lo sabía, porque era militar y conocía muy bien el paño. Entonces, perdimos de tener una Argentina potencia gracias a la acción de estos que hoy gobiernan y que a Perón le exigían la patria socialista. Y yo le pregunto, ¿qué tiene de socialismo esto que hoy nos gobierna? Vamos a escuchar los mensajes del día de ayer, 4535-5999, 4535-5999, ahí nos dejan los mensajes. Nosotros lo pasamos al aire y cuando no entrábamos a pasarlo en el mismo día, se lo pasamos al día siguiente, como ahora. Fabián compra antigüedades, 1565-877803. Compra y consignaciones, consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Hola, Rubén Macri, Tiempo Nacional. Habla Héctor Chivilcoy. Muy buen editorial. Para los que llaman y dicen que vamos a extrañar a la presidenta, bueno, cuando se vaya, es verdad, vamos a extrañar las toneladas de dinero robado por ellas a nosotros y las lacras que la rodean, desde los fondos robados de Santa Cruz hasta la gran mentira de la criminal deuda externa, lavado de dinero junto con el narcotráfico, y que pueda ser juzgada y devuelto todo lo robado al pueblo. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis de Lanús. Magnífico lo de la Antártida, magnífico. Pero sobre todo lo que están aportando ahora, hay que acordarse que el señor expresidente promovió la transgresión, le pidió a los más jóvenes que sean transgresores. Hay que transgredir todo. Ellos transgredieron todo, absolutamente todo. Y así estamos quedando. Sí, para el programa del señor Jorge Macri, el señor Giovannini, referente al mensaje que dio la presidenta. La presidenta habló de que necesitaba hacer surgir, con todos estos cambios que el gobierno en estos 10 años hizo, una nueva burguesía industrial, ayornada, con grandes expectativas de todo tipo. Ahora yo le pregunto, en un solo hecho, ¿por qué no autorizó al arquitecto Miguel Ángel Bravo todavía a... Señores, tengan respeto. Los 2 días de vuelo no fueron por el incendio. Fueron por la muerte trágica de 9 bomberos y de los que están heridos. Respeten a la gente. Se hacen tan opositores que hasta aún se equivocan. No es velo por la muerte trágica de los bomberos. Tenga respeto, señores. Hola, Rubén. Hola, Macri. Bueno, los delincuentes estos pagan 26 millones de dólares para Fútbol para Todos y 220 mil pesos por mes al locutor de fútbol. Y los jubilados se mueren de hambre, no tienen vergüenza al fin de la semana de regalo. Yo, señor Giovannini Macri, yo le siento un olor a esto, que es lo mismo que hizo el negro Men en el turro con el asunto de la fábrica militar en Córdoba. Porque esto, si había mucho documento bancario, como dicen ellos, esto es muy probable. Yo por lo menos opino así a título personal mío. Esto lo organizaron ellos, lo prendieron fuego para quemar muchísimas pruebas. Sí, señor Giovannini, soy María. Yo creo que Semino es como usted dice, y vamos a que esa señora se entere quién es Semino. Este viejo está ocupando un lugar, un cargo, cobrando un sueldo, y jamás hizo nada. Es vivo para robar, pero es un viejo idiota que no sabe nada de los jubilados. Señor Giovannini, le habla un antártico que estuvo a los 81 grados, a donde estuvo Pérez. Mi nombre es Pío. Le quiero mandar, por favor, un beso grande y que se recupere. Ah, bueno, este es un mensaje para Giannini Macri. Recién llego al trabajo y escuchaba que probablemente tenga que achicarse. Bueno, no, por ahí podemos colaborar todos, hacer una cooperativa y ayudar para el programa, porque es una libre expresión que usted permite hacia todos los ciudadanos, jubilados y no jubilados. Cualquier cosa avise por radio. Un beso, chao. Silvia, Hola, Rubén. Me interesaría saber la dirección donde tiene su oficina el defensor del pueblo Semino. En alguna oportunidad para ir y hacerle algún reclamo, algún comentario respecto a esto. En alguna oportunidad nos había convocado, pero no recuerdo la dirección. Creo que era en la calle Venezuela, pero no recuerdo la altura y demás detalles. Gracias, buenas noches. Quiero rendir un homenaje a los bomberos caídos, hasta las lágrimas. Un gran homenaje a nivel país, tendríamos que hacer un minuto de silencio. Pero aparte de esos señores, se gastan 26 millones de dólares en fútbol para todos y se van a gastar 220 mil pesos de sueldo a un locutor para transmitir fútbol todos los meses. Sí, señor Giovannini y señor Macri, usted sabe que no soy de la misma idea política, pero lo admiramos mucho. Mire, le quiero decir lo que salió en el canal francés. Mañana se producen las Olimpiadas en Sochi, en Alemania. No, Rusia. Y a Putin lo tienen como un nazi. Entonces hubo manifestaciones en Francia de los lesbianas y gays y también en Londres. En Londres fueron a increpar a McDonald's porque no apoya, y toda Europa y empresas europeas van a tener un fondo común para apoyar a los homosexuales. Gracias a todos ustedes, los que se comunican con el 4535-5999. Nos ayudan, y nos ayudan mucho a hacer el programa. Bueno, y muchísimas gracias a esa señora que se ofrecía para hacer la cooperativa, para colaborar. Ya por ahora, ya avisaremos, como siguen las cosas. Siguen las negociaciones. Claro, por ahora... Por ahora seguiremos. De acá hasta fin de febrero vamos a estar a 2 horas, así que después en marzo se verá. Muy bien, tenemos algo para compartir con ustedes. Esto salió publicado en el diario La Nación del día de hoy y también nos lo mandaba. Lo vio, siempre hay algún colaborador ahí en la casilla de correo electrónico que cuando ve algo ateniente a los jubilados lo corta y lo manda. Esto fue publicado el día de hoy. Dice: el ANSES estafa a sus beneficiarios, traicionando su función previsional. El ANSES se ha transformado en un agente financiero del Estado en momentos en que las reservas del Banco Central disminuyen diariamente y el capital financiero vuelve a adquirir un notorio predominio. Capaz de alentar una peligrosa espiral inflacionaria y especulativa cuyo blanco principal sea el patrimonio de los jubilados. En más de 60 informes, la Auditoría General de la Nación destacó aspectos críticos de la gestión del ANSES, particularmente aquellas medidas que ponen en riesgo los activos de su propiedad. En la actualidad, despierta preocupación y alarma la venta de bonos nominados en dólares de su cartera de inversiones con la finalidad explícita de regular y contener el valor del dólar paralelo. Se trata de medidas de gobierno que acrecientan en forma notoria la descapitalización de este patrimonio público asignado por ley en forma exclusiva y excluyente al sistema de la seguridad social y que comprometen gravemente su solvencia futura. En los últimos tiempos, la ANSES ha intervenido frecuentemente en el mercado de valores para desprenderse de títulos públicos por debajo de su valor de mercado y sin limitaciones. Se trata de operaciones bursátiles de gran envergadura que no han obtenido resultado declarado y contener el dólar paralelo y aunque visiblemente han entrañado serias consecuencias sobre su patrimonio. Debemos tener presente que la implementación de la política monetaria es incumbencia del Banco Central y no del ANSES. Se incurre con ello en un grave apartamiento de la función propia del organismo y de los criterios de seguridad y rentabilidad exigidos por la legislación vigente para administrar el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyos recursos en su totalidad debieran ser utilizados únicamente para efectuar pagos a los beneficiarios del sistema previsional. Su administración no ha sido confiada solamente al ANSES, sino a una más alta responsabilidad estatal que representan en un comité ejecutivo los secretarios de Hacienda, de Finanzas y de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, quienes son corresponsables de la gestión y tienen a su cargo, además, elaborar un plan de inversiones e informar periódicamente de sus resultados. El sistema previsional debe entenderse como un bien público cuya correcta administración reviste absoluta prioridad para el Estado, y así lo disponen las leyes 26.222 y la 26.425 y el decreto 897 del año 2007 de creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como un fondo de reservas con objeto de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional, atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del sistema para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales y atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales, como acontece en la actualidad. Cabe preguntarnos cuánto perdieron en pocos días nuestros jubilados con la liquidación de bonos dolarizados de la ANSES. La solvencia del sistema de seguridad social es un tema clave en el escenario público donde se agitan los apremios del presente y las expectativas del futuro para la mayoría de la sociedad por el alto impacto social y las repercusiones concretas que se extienden a las personas y las familias. Por ello, resulta inadmisible todo comportamiento del Estado que pueda acarrear debilidades importantes en la función primaria del sistema previsional, garantizar un digno sostenimiento económico de la clase pasiva, actual y la futura. Desde la Auditoría General de la Nación se han censurado aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo, y también se ha cuestionado la utilización de fondos del ANSES para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado Nacional, y asimismo la actitud contumaz del Estado frente a los reclamos reiterados de actualizaciones de los haberes, a pesar de los fallos condenatorios y compromisos internacionales de no apelar las sentencias, ha incrementado de manera exponencial la litigiosidad del Estado en detrimento de los legítimos beneficiarios del sistema. Dadas las notorias falencias detectadas en el balance del ANSES, la Auditoría General de la Nación no ha podido expedir dictamen favorable sobre la ejecución presupuestaria en la mayoría de sus ejercicios. Se ha comprobado además la ausencia de un sistema de información integral sobre las operaciones de mercado, registro y administración de su cartera de inversiones. Un estudio de sustentabilidad realizado para establecer posibles escenarios futuros comprobó que la ANSES no ha efectuado un análisis actuarial que le permita contar con elementos de juicio válidos o hacer proyecciones a mediano y largo plazo sobre la solvencia del sistema. De allí se desprende que las decisiones de corto plazo, financieras o de inversión, carecen de soporte. El estudio indica que durante la próxima década la ANSES y el régimen previsional en su conjunto se verán comprometidos gravemente por el crecimiento de la deuda contingente derivada de los juicios y compromisos de pagos a futuros jubilados y pensionados, y por la falta de previsión de recursos para atender esas erogaciones. Además, la ANSES no informa ni contabiliza la deuda que generan las futuras jubilaciones y se limita a registrar los ingresos que percibe anualmente por aportes y contribuciones, sin tener en cuenta que se trata de fondos que recibe para su administración y futura devolución a los beneficiarios. Por lo tanto, cada vez que se comprometen los recursos del ANSES para finalidades ajenas a las obligaciones previsionales, se estafa a sus beneficiarios, que son los trabajadores aportantes y los jubilados actuales y futuros. Por supuesto, es necesario resolver el financiamiento estatal de algunas medidas y acciones de gobierno, pero por otros medios. No resulta difícil advertir los efectos económicos y sociales negativos que generan ANSES cuando se desprende de bonos en dólares que pasan a manos privadas o cambio de pesos. Al tiempo que se aceleran las posibilidades de vaciamiento del sistema previsional, se incrementa el endeudamiento estatal en un contexto de pérdida de reservas que se extiende con graves consecuencias para la economía y la sociedad. Curiosamente, una medida que descapitaliza el patrimonio público del ANSES brinda a la vez una insólita oportunidad de especulación financiera a sectores sociales de altos ingresos, los únicos con acceso a sus cuestionables beneficios. Con la práctica del Tesoro de extraer recursos del ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha pasado a transformarse en un depósito de deuda pública donde se dejan papeles de menor o nula rentabilidad y se retiran fondos de recaudación que son haberes propios de los jubilados para financiar otros gastos del gobierno. Y tal como ha acontecido con otras operatorias ruinosas para el ANSES, como los préstamos a tasas negativas por debajo de la inflación, la venta de bonos en dólares profundiza la incertidumbre sobre la sustentabilidad futura del sistema previsional y compromete gravemente su integridad. Este artículo lo realiza Leandro Despuy, que es el que está a cargo de la Auditoría General de la Nación. Muy esclarecedor, ¿no? Y él conoce el tema, está en eso. Muy bien. Es auditor. Eh. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, seguimos con Tiempo Nacional hasta las 21 y ahora vamos a ver, tenemos a los soldados pertrechados, vamos a ver si termina la batalla de Cepeda y cómo. Haciendo un pequeño raconto de cómo fue el primer relato para ahora sí dar la finalización con Leonardo Castañino, como siempre. Bueno, sí, lo que había pasado, lo que había relatado la vez pasada fue un poco cómo se definió la batalla. Mitre había elegido, estaban enfrentados Mitre con Urquiza y Mitre había elegido el campo de Cepeda porque dijo que había sido la cuna del federalismo y ahora iba a ser la tumba. Se encuentran ambos, va, Mitre queda formado en formación defensiva. Tipo europea. Tipo europea, Urquiza no, no había traído todo el bagaje, entonces quedan digamos, separados, sin mover, sin enfrentarse. Era como cuando Lavalle con claro, Danilo López, claro, y no le va el campo de mío. Ahí Mitre lo manda a la caballería, que estaba a cargo de Hornos y Flores, lo manda a que bichara al ejército federal. Pero claro, se topa de golpe con el ejército y se desbandan los cuatro vientos. A tal punto que dice... Mitre en parte dice que la caballería porteña desapareció como el humo, sin combatir. Entonces se cumplía lo que había dicho Hornos, porque Lavalle quería pelear con tácticas europeas y Hornos le dijo: si el general en jefe quiere ganarle Urquiza a la europea, acabaremos disparando a la criolla. La cuestión que Urquiza, bueno, resumiendo lo anterior, se abre. En vez de atacarlo de frente, se abre. Y lo rodea. Claro, Mitre queda totalmente tan desorientado que saca la espada y dice: victoria, victoria, porque no veía a nadie enfrente. Llamaba a lo mejor a una señora. Claro. A tal punto que dice, él mismo dice que dice Mitre: no tenía ni idea de lo que había pasado. Recorriendo la línea, la saludé vencedora en el campo de batalla. No había vencido a nadie. Entonces, ahí en esa oportunidad, en cambio Urquiza no. Urquiza se había instalado en la carpa de Mitre después, porque, y decía, el farsante, dice, se preguntaba qué había hecho el farsante general en jefe, cuya impericia se había puesto de manifiesto desde el primer momento, porque Urquiza, con todo lo jodido que era como militar, ¿viste? Tipo, sabía. Entonces, con esa y Adolfo Alsina le mostraban a Mitre los fogones y le decía que estaban rodeados, que lo dejen por lo menos salvar una parte del ejército, digamos, romper el cerco y Mitre no se quería convencer de que había pero en un consejo de oficiales lo lograron convencer, lo presionaron hasta que lo lograron convencer. Mitre después lo llamó la heroica retirada, y yo digo, sí, fíjate si fue heroica, que fueron hasta San Nicolás llevando cañones con todas las tropas y todo. Tardaron 15 horas, hay 16 leguas, son 80 kilómetros. Quiere decir que hicieron un promedio de más de 5 kilómetros por hora, de noche y llevando cosas de tiro. Pues fíjate que un hombre caminando rápido, hace 4 kilómetros más o menos por hora. Esto hicieron 5 y pico, de noche, oscura. El miedo no es otro. Cruzando montes, sí. Ahora, Mitre, siguió, seguía, porque Mitre era un optimista enfermizo, ¿viste? Él seguía, Mitre le manda a Obligado, que era el jefe de la zona ahí de San Nicolás, y Le no quiero interrumpir, pero un día le voy a preguntar qué opina usted del general Mitre. Después te traigo los apodos de Mitre. Yo, ¿viste? ¿Vos nunca leíste Paturucito? Sí. No, Isidoro Cañones, bueno, este me ha parecido. Bueno, Mitre le escribe a Burigado una nota, le dice que a pesar de la cobarde dispersión de la caballería, había aniquilado al enemigo y se retiraba con la infantería y artillería en completo desorden. En completo orden, perdón. Claro, el próximo sorprendido fue Obligado, porque él recibía esos partes de triunfalista, lo recibió con las fanfarrias y todo. Cuando vio llegar a los tipos que venían disparando, quedó como pollo que lo cambian de patio, ¿viste? No sabía ni dónde estaba. La cuestión que ahí deciden embarcar las tropas a Buenos Aires. Pero Mitre sigue mandando parte a Buenos Aires como que habían triunfado. Dice, redacta otra parte de batalla donde dice que no había conseguido un triunfo completo, pero lograba salvar en el campo de batalla el honor de nuestras armas y las legiones que el pueblo me confió en el día de peligro, devolviendo a Buenos Aires a todos sus hijos cubiertos de gloria. Lo que yo por lo menos no entendí por qué Urquiza lo dejó disparar, porque la verdad es que lo podría haber copado ahí, sí. Ahora, mandó tantos partes optimistas a Buenos Aires, que hasta en Buenos Aires acuñaron unas medallas conmemorativas, que decía, vencedor de Cepeda, 23 de octubre de 1859. Porque no sé, el acuñador debe haber por lo menos dudado a quién pongo acá, Mitre o Urquiza, ¿viste? Porque... bueno, la cuestión que todas las noticias que venían de que mandaba Mitre no se correspondían con las noticias que mandaba la escuadrilla que llevaba a los soldados de vuelta, a tal punto que Mariano Varela, que era un mitrista, dijo que se termine con la farsa y se diga si Urquiza se viene o no se viene. Y mientras tanto el diario Tribuna, siendo leña, ¿viste? Pues el diario Tribuna decía, que era mitrista, ¿no? Decía que Urquiza sin infantería, el gaucho enterriano podría solamente robar vacas, su ocupación favorita. Mientras tanto lo tenía en la puerta de Buenos Aires que se lo iban a comer, ¿no? Ahora ahí Urquiza, claro, era buen militar. Era el revés de Mitre, porque Urquiza era muy buen militar, pero por ahí lo envolvían en las negociaciones. En cambio, Mitre era mal militar, pero con la palabra, viste, envolvía a cualquiera. Entonces Urquiza declara, no vengo a someteros bajo el dominio arbitrario de un hombre, vengo a arrebatar de vuestros mandones el poder con que os conducen por una senda extraviada. Desde el campo de batalla os saludo con el abrazo hermano. Integridad nacional, libertad, función con mis propósitos. Después vamos a ver en qué termina la negociación que hicieron. Ahora, Alsina lo quiere reemplazar a Mitre por Conesa. Pero claro, Mitre... No, lo que no aguanta es la carga de caballería, pero después aguanta cualquier cosa. Entonces, Alsina quería que Conesa lo reemplace a Mitre. Entonces le mandaron una comisión pidiéndole a Alsina una renuncia. La renuncia, y Alsina renunció. Entonces ahí aparece un milagro, ¿no? En la cosa que, ¿quién es? Solano López. Solano López aparece en el campo y se ofrece como mediador. Claro, los porteños vieron que, como lo tenían ahí cerca, lo tenían a Urquiza con 16.000 hombres, en principio aceptaron, pero seguían cavando trincheras. Y incluso Alsina pidió a la legislatura los medios necesarios para una resistencia heroica. Pero claro, ¿qué resistencia heroica van a hacer contra los de Urquiza, que eran bravos, estaban, viste? Aparte de la caballería de Urquiza. Ya. Urquiza también acepta la mediación, pero se negaba a detener la marcha, claro, porque mientras él demoraba, los porteños iban organizando y atrincherando. Entonces tuvieron una discusión bastante fuerte entre Solano López y Urquiza, y que Guido la relata, dice que incluso casi se van a las manos, y Guido, que estuvo presente, no en la reunión, sino que estaba afuera, pero la relata así, dice: se cruzaron palabras inspiradas en hondo descontento que hubo de degenerar en una serie de desavenencias. El doctor Delfín Huergo, que presenciaba la escena, salió a buscarme y me halló cerca. Me pidió encarecidamente que entrase a cortar, si era posible, el progreso de aquel disgusto. Y tuve la fortuna que, aclarados los puntos de disidencia, los ánimos se calmaron. Entonces, en definitiva... Guido era el general Guido, padre, no Guido Spano. No, Guido. Porque Guido Pano, hijo, tiene un soneto del hijo de la República, sí, que Guido. No tiene desperdicio. Sí. Se lo dedicó a Mitre, al hijo de la República. Ahora, después de que López logra la mediación, que incluso el hermano de López le dijo: acabás de trenzar la soga con que nos van a ahorcar. La cuestión que en Buenos Aires Mitre le hace unos agasajos, le regala un álbum en su olor, Urquiza le regala la espada de Cepeda, se la regala a López, incluso Mitre, además de regalar de darle un álbum en su honor, lo declara el Leopoldo americano por el rey holandés. Pero claro, López no iba a necesitar ingratitud de Mitre, porque cuando se embarca para volver, después de la mediación, se embarca en Buenos Aires en un buque que se llamaba Tacuarí, en la misma rada lo bombardean los ingleses, porque los ingleses estaban en conflicto por el asunto ese de Constant, que lo había querido matar a López. Ahora, López le presenta una protesta y dice: hollado los principios del derecho internacional y marítimo, pido a usted se sirva aclarar si responde de la inmovilidad de su rada, la inviolabilidad de su rada. Y Tejedor, que era el ministro, se lava las manos olímpicamente, porque le dice: sus gestiones con la escuadra inglesa no habían tenido resultado, y que el gobierno no conocía de las relaciones entre la República del Paraguay y el Reino de Inglaterra. O sea, lo que dijo, yo, argentino, ¿viste? Sí. Se lavó la mano olímpicamente. Tanto es así que López tuvo que volver... A caballo, me imagino. Tuvo que volver por tierra. Por tierra. Después de eso se firma, el 11 de noviembre de 1859, se firma el Pacto de San José de Flores, que básicamente tenía los puntos principales, eran tres. Dice: la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación, porque estaban separadas en ese momento, le cedía la aduana de Buenos Aires a la Nación, y se retiraría de la provincia de Buenos Aires el ejército de la Confederación, y elegiría representantes para examinar una constitución. Bueno, el único punto que cumplieron, que lo cumplió a los 15 días Urquiza, es que retiró el ejército de la Confederación. Después los otros, por supuesto, no lo cumplieron. Ninguno. Tanto es así que, por ejemplo... O sea que en todas las épocas se incumplieron. Sí, en todas las épocas. La actitud de Mitre me hace acordar el cuento del Tano ese que venía con el fusil y por ahí se le engancha el... el capote, ¿viste? Tiró el fusil a la mierda, levantó los... ¡Me rindo! Y después se dio vuelta y vio que estaba enganchado el capote. ¡Cacho, me rindo! Dijo. La cuestión que Urquiza, vos ves que la negociación pierde, porque en definitiva, de todo el pacto que firmaron, el único que cumplió fue el que se fue con el ejército, a tal punto que hay un periodista que se llamaba Francisco Fernández, en las columnas del Obrero Nacional, escribía: notemos que en 1859, en los mismos campos de Cepede, por la misma causa, las armas federales de toda la nación, comandadas por el general Urquiza, obtuvieron un triunfo igual, yendo enseguida hasta las puertas de Buenos Aires, pero no ya para imponer condiciones, sino a recibirlas, porque en definitiva lo... ganaron la guerra y perdieron la negociación, como siempre. La cuestión que Mitre, a pesar de todo, de la derrota que tuvo, si, a él habló de una transacción honorable y que... Urquiza dice que no debe dejarse de lado aspiraciones que deben dejarse de lado aspiraciones individuales por interés del país, por los altos principios que han armado la nación, por la civilización y la humanidad, y incluso aclarando el mismo Urquiza que la guerra había sido para borrar las calumnias que se han lanzado sobre mi nombre, como si eso fuera un justificativo y una batalla. Mitre, por su parte, declara: los sucesos han hecho del general Urquiza el hombre más respetable de la República Argentina, el Washington de Sudamérica. Y por otro lado, se jactaba de que Urquiza no se había salido con la suya, porque declaró: nadie puede jactarse de habernos impuesto la ley. Y algunos porteños, inmediatamente disgustados con quienes transigieron con el vandalaje, querían todavía seguir la guerra contra Urquiza. Y con respecto a eso que lo nombró... Claro, si el otro le había dicho que lo habían cagado a palo, claro, que se sentía ganador, ¿eh? Ahora... así no iba a ir, ¿eh? Con respecto a que lo a López lo nombró Leopoldo de Sudamérica. A Mitre lo nombró el Washington de Sudamérica. Y entonces, a raíz de eso... ¿Y él quién era? ¿Alejandro el Grande? Sí. Alejandro ahí, Magno. Ahí de ahí surge la anécdota que yo conté el otro día, que a un indio Monzón, que era un aplaudidor de aquella época, le habían dicho que diga: viva el Washington sudamericano, y el indio acá dijo: viva el guacetón sudamericano. Y en vez de premiarlo como ahora, viste, lo metieron, fue con los huesos a la cárcel. Pero quedó guacetón como... El guacetón, sí, el guacetón. El guacetón. Por eso, como apodo a Mitre, a Urquiza, una de las cosas, uno de los apodos de Mitre era el guacetón, por él. Muy bien, ¿estamos por finalizado? Sí, esto yo lo... Los traje del libro mío más o menos un relato que hice en el libro La Guerra del Paraguay. Muy bien, La Guerra del Paraguay, que usted la puede adquirir en el Instituto de Investigaciones Históricas. Teniente General Emilce, Juan Domingo Perón. Hablan con Emilce y en Sarmiento 1469, o llama a los teléfonos de la radio de la oficina de Rubén, que damos habitualmente acá, el 4373-0773 o el 4372-0625, y el otro es 4372-5339. Ahí está, lo estamos diciendo de memoria. Vaya y reserve uno, hable con Emilce que se lo guarda. Y aparte tiene quien inventó el dulce de leche, que es un poco... Es un poco un foro que arma de discusión, a ver si usted descubre quién inventó el dulce de leche. Él lo plantea como verdad y como incógnita. Sí. Y también tiene Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. después tiene algún otro título más, pero después tiene algún otro título más. Quiere escuchar oyentes. Y vamos yo a lo conozco, yo lo conozco. Usted vamos me mira con cara de decir, a ver qué dice esta gente. No, a ver qué los oyentes. Y si no, se van a enojar, porque el día de hoy. Antes no de que se enojen los oyentes, voy a hablar de dos oyentes que me escriben por Facebook, piden que los saludemos. Uno es a Selmo Vera y su esposa de Zárate. Y la otra es Matilde de Gleu, Matilde Vergara Palacios, que nos estaba escuchando en un cibercafé de Gleu. Ahora se fue para la casa a escuchar la radio, esperemos que haya llegado. Saludamos a ambos. Ahora sí. Y quería recordarles a todos aquellos un llamado de solidaridad. Alfredo Pérez, un antártico que está internado en Campo de Mayo, necesita dadores de sangre, grupo 0 o B negativo. Todo aquel que pueda acercarse y dar sangre al Hospital Militar de Campo de Mayo, de 7 a 9 de la mañana, sería muy importante porque todavía le faltan algunos dadores. Han ido algunos, pero todavía le faltan. Muy bien. Así que todo aquel que pueda acercarse y que tenga ese tipo de sangre, por favor, es un patriota, es un hombre, un antártico, y se merece todo el apoyo de todos nosotros. Muy bien, le mandamos un abrazo desde acá, don Alfredo Pérez, y que se recomponga y que pronto esté en su casa. Y mañana lo vamos a tener, cuando esté bien, lo vamos a tener en este programa. ¿Qué pasa mañana a las 18:30 horas, sábado? Y le vamos a rendir homenaje, un homenaje a la señora Isabel Martínez de Perón en Plaza de Mayo, ya que el día 4 se cumplió su 83 aniversario. Y bueno, el compañero Diego Maceri de Rosario organizó un evento para estar presente allí, recordándola. Y bueno, vamos a estar, yo voy a estar. Creo que le van a exigir también que se le ponga el busto en el Salón de los Bustos de, por supuesto, de la Casa de Gobierno. Vamos a pedir, porque sí fue presidente de los argentinos y fue derrotada, por lo menos sacada de Prepo, por aquellos que son condenados como criminales de lesa humanidad, y sin embargo la única víctima no se le reconoce el hecho de haber sido presidente. Muy bien, entonces mañana en Plaza de Mayo, a partir de las 18:30. Esperemos que acompañe el tiempo. Esperemos. Y si no, una majadura más o menos no mata a nadie. Vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. Comuníquese al 4535-5999. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Mario Salina, la revista Todo es Historia, número 19 de 1968, en un artículo titulado Argentina en la Antártida, respecto a la compra del observatorio en las Islas Orcadas, dice que el señor Bruce, escocés, que instaló el observatorio en 1903, ofreció en venta al citado en 5.000 pesos moneda nacional al jefe de la oficina meteorológica dependiente del Ministerio de Agricultura, señor Gregorio Davis, quien lo informó al subsecretario doctor Ibarguren y al ministro doctor Escalante. Este funcionario pidió a Ibarguren que redacte el decreto de recibir el observatorio. Con una cláusula, señor Bruce, se omitió la palabra compra y quedó como donación. Firmaron el decreto el presidente Roca y el ministro Escalante en 1904. El naturalista, geógrafo, etcétera, Francisco P. Moreno, le asigna la iniciativa de crear el primer sello postal en la isla. Sí, hace un minuto empecé el discurso del general Perón, el 21 de junio de 1973, y termino ahora, es una hojita que falta nada más. Dice el general, continúa diciendo, conozco perfectamente lo que está ocurriendo en el país, los que creen lo contrario se equivocan. Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que, aunque desarrollada esbozadamente, no por eso ha dejado de existir, a lo que se suman las perversas intenciones de los factores ocultos que desde las sombras trabajan sin cesar tras designios no por confesables menos reales. Nadie puede pretender que esto cese de la noche a la mañana, pero todos tenemos el deber ineludible de enfrentar activamente a esos enemigos si no queremos padecer en el infortunio de nuestra depresión e desaparición e incapacidad culposa, dice el querido general. Tonini Macri, buenas tardes. siempre escucho el programa, Vicente Villafranca, felicitaciones. Una pregunta, Giovanni, usted que anduvo mucho. Yo te conocí un hombre ya fallecido, un gran peronista. Estaba siempre con un peronista, estuvo a Puerta Rema. ¿Usted se acuerda, lo sintió nombrar o lo sintió tratar a veces que vino Héctor Tristán, se llamaba? Estuvo cuando en el 55 casi lo pusieron al lado de Valle y después estuvo preso varios tiempo acá en Devoto y después se tuvo que ir a Venezuela y después estuvo en Puerta de Hierro con Perón. Yo por suerte tengo un gran peronista. Usted lo conoció una vez, se llamaba Héctor Tristán. Quería ver, saber eso nada más, si se acuerda, porque yo creo que usted estuvo siempre un gran controlado. Señor Giovannini, señor Macri, buenas tardes. Les voy a decir una novedad. No viene al caso, pero yo creo que me se acerca. Hoy fui a comprar factura y me la cobraron aumentada, ¿no es cierto? Y resulta que a mí, para aumentarme la jubilación el 11%, me la pagan recién en marzo. Pero la factura no la controlan. ¿Será que yo no puedo comer factura? Hola, sí, buenas tardes. Para el programa de Giovannini, Daniel de Wilde, lo estamos escuchando acá con mi mamá y yo, y lo felicitamos por el programa y por defender los derechos nacionales de los trabajadores y de los jubilados. Y somos todos peronistas. Desde mi abuelo, a mi papá y mi mamá y todas mis familias peronistas. ¡Que viva Perón! Habla la señora Caselia Saga. Yo lo que quiero es que la pensión de capacitada, que no lo dan, salir acá, que no lo dan. Quería saber por qué no los pagan más, que lo están pagando 1.600 pesos. Y estoy muriéndome de hambre. Si puede pasar mensaje a veces a señora presidenta, puede aumentar a los pensionados de discapacidad. Yo estoy ciega, tengo problema que un médico me cometió una operación mal y tengo problema de columna y no tengo para comer ni para los remedios, porque no me alcanza. Señor Giovannini, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su relación con Perón. ¿Usted lo visitó alguna vez en España cuando estaba en Puerta de Hierro? Creo que era así se llamaba donde vivía Perón en España, ¿no? ¿Usted lo visitó a Perón en Olivos? Pregunto, me gustaría que me conteste. ¿Lo visitó a Perón en Olivos cuando estaba a punto de ser presidente, cuando vino al país el 20 de junio y después cuando fue presidente? ¿Cuántas veces lo veía en Olivos? ¿O lo veía solo en las reuniones? Primeramente, si escuchó el programa, sabrá de que estuve en Olivos con Perón. A España no fui nunca porque no me daba el cuero. Yo era un laburante y no tenía plata para ir a España. Y por otro lado, Perón, cuando vino, no estaba en Olivos. Y cuando volvió, la segunda vez, tampoco. Estaba en Vicente López. Así que su pregunta, primero antes de preguntar, haga la pregunta bien. En Gaspar Campo. Estaba en Gaspar Campo, en la calle de Gaspar Campo, y era Vicente López. Así que las preguntas que usted haga, hágalas bien, porque se enredó la pregunta. Hola, compañeras y compañeros. Juan Carlos de José de Paz. Yo tengo tres preguntas para hacer, pues ya tengo más de 75 años. ¿Cuándo se investigará a los estos pseudos representantes obreros, que de humildes ciudadanos de vivir en ranchitos algunos o en casas precarias, hoy son multimillonarios, no millonarios, multimillonarios, viven en Puerto Madero, dirigen 4x4, tienen campos, hacienda, bueno, veranean en el Caribe? Uno es eso, los sindicalistas, ¿no? Multimillonarios. Y Rubén y Macri, es imperdible esto que está leyendo hoy. Yo soy Alicia de Valvanera, le pido que lo deje en la oficina. Yo tengo algunas cosas ya para retirar que solicité. Lo que pasa es que los calores y las cortes de luz no me permitieron ir, pero le ruego encarecidamente que lo tenga Emilce, que yo lo voy a pasar a buscar. Tiempo Nacional, Eduardo Itzengo. Excelente la editorial, Rubén. Te olvidas de un detalle. La abogada presidenta la echaron del bloque de senadores justicialistas, Cafiero, Barroneo, la echaron y la tildaron de mis senado, la echaron como mis senado, la echaron del bloque, O sea que ya no le faltaba absolutamente más nada. Ya. Giovannini, excelente su editorial, también un cariño ahí a Macri. Este, todo lo que está comentando el general. Estos son como los que organizan los torneos de fútbol. Podrá ser de Huracán, de Argentino Junior, pero el torneo quieren que la final la juegue River y Boca. Estos son zurdos, derechos, lo que usted quiera, señor Giovannini. Pero lo único que le interesa es venir y se robaron al país. Muy bien, continuamos, Rubén, hasta las 21, tiempo nacional. Y con respecto a este oyente que te preguntaba por Héctor Tristán, creo que era el nombre, ¿no, vos tenés alguna referencia? Como yo para dejar tranquilo. Lo conocí de nombre, personalmente no lo conocí. Por la gente que lo nombraba, era gente que tuvo en la resistencia. Porque hay. El nombre me suena de habérselo escuchado a la gente que está con Notaro en la resistencia, digamos, los viejos hombres de la resistencia, no la resistencia moderna, que después se alzaron en armas contra Perón, sino aquellos que pelearon en serio después del 55, pero la resistencia nace hecha, organizada por los militares y los civiles, los militares que fueron separados de la fuerza por ser peronista. Ser peronista, entre ellos, por ejemplo, el teniente coronel Obón, que fue mi jefe en YPF, él era un hombre que venía de la resistencia, que participaron en tomas de cuarteles, como el 30 de noviembre en Rosario, que se tomó el 11 Infantería de Rosario, donde murió el coronel Julio Argentino Barredo, Filipoto, eran todos hombres de acción que estaban en la resistencia peronista y que habían hecho actos de resistencia de diferentes tipos, ¿no? Porque esa era la resistencia sin nada. Después vinieron los otros que vinieron a hacerse dueños, a decir que pelearon 18 años, pero cuando ellos empezaron a pelear, empezaron ya cuando los otros hacían 10 años que estaban peleando, o más, 15. No, estos del jardín de infantes ya peleaban. No, esto te digo, porque hay muchos que se vienen y dicen, vos no escuchabas hablar y decían, porque los 18 años de lucha, 18 años de lucha aparecieron. Yo me acuerdo que yo estaba en la Juventud Peronista en Mar del Plata y todos los 15 me venían a buscar y me metían en cana y me largaban el 18 porque hacíamos quilombo. Entonces, la primera vez me agarraron, la segunda de acá me van a agarrar. Entonces, y éramos 4, 5, 6. Los octubres. Los octubres, sí, 17 de octubre. No todos los meses. No, los 15. me llevaban, me tenían ahí por mal aliento, por olor a pata, por lo que fuera, pero me tenían ahí 2 días y después me largaban. Era así, viste. Entonces, ¿y sabes cuánto éramos? Éramos 6 o 7, no éramos 100 ni miles, éramos 6 o 7. Claro, en esa época había que ser, había que estar, pero después aparecieron, viste, todos colgándose medallas. El Turco Alí, por ejemplo, que nos prestaba la casa, era el administrador del Palacio Árabe de Mar del Plata, que está en la calle Córdoba San Martín, ahora es peatonal. En aquella época era no era peatonal San Martín, y ahí desde arriba él nos prestaba, y ahí empezamos a tirar las bombas lanzapanfletos. Veníamos con una goma ahí, pero veníamos corriendo con la goma. El tipo lo que nos hacía la gauchada nos dejaba a lo mejor a 3, 4 cuadras, y veníamos y después tirábamos la goma, prendíamos fuego y salíamos. Y bueno, y así se festejaba el 17 de octubre. Era la forma de tener presencia, pero no éramos muchos los que peleábamos. Bueno, por otro lado, yo tercer año me echaron del colegio secundario por discutir y pelear y defender a Perón. Así que mirá, no quiero esa época de chico, de joven, y bueno, uno tenía su... A los jóvenes de hoy le decimos que no hagan eso en sus casas. No, pero había ideales, lo hacían por ideal, como lo sigo haciendo ahora. Yo hago todo por ideal, no me interesa ningún cargo, ningún puesto, ni nada. Me interesa defender el país. Para defender el país, a mi patria y a mi pueblo, no necesito ni conchavo, ni necesito puesto alguno. La trinchera me la acabo yo y peleo de donde yo puedo. Así de simple. Capitanich presentó su renuncia, pero Cristina Kirchner le pidió que continúe en su cargo. Los ministros... Y claro, chirolito. Lo apuntaron. Se queda sin chirolita. Se le va el chirolita. ¿Quién va a hablar? Va a ser mímica. Los ministros se le apuntaron al ex gobernador del Chaco por el fracaso del proyecto para renovar Fútbol para Todos. Desgastado, el jefe de gabinete intentó dar un paso al costado. La mandataria lo convenció de seguir un tiempo más. Para colmo, estaba lloviendo hoy. El frustrado proyecto para renovar la cara y los contenidos de las transmisiones de fútbol local y la salida de Marcelo Tinelli de la escena dejaron a Jorge Capitanich en el ojo de la tormenta. Los ministros del Gabinete Nacional expresaron su enojo y malestar contra el ex gobernador del Chaco. ¿Por qué? Porque consideran que el jefe de gabinete se cortó solo con el proyecto, la preparación y las reuniones que apuntaban a un cambio radical en el fútbol para todos. Le adjudican el fracaso de la negociación con Tinelli, desgastado por la caída de la iniciativa y apuntado por el resto de los funcionarios de primera línea, Capitanich le presentó anoche la renuncia a la presidenta y, sin embargo, la mandataria le pidió que siga adelante como jefe de gabinete, al menos un tiempo más. La noche de la renuncia incluyó para Capitanich otro momento ingrato, darle a Tinelli la mala noticia de que el proyecto del Fútbol para Todos, por pedido de Cristina, cambiaba definitivamente de rumbo sin marcha atrás posible, y por ahora el jefe de gabinete había sido el interlocutor del empresario en el armado del proyecto. La idea de renovar las transmisiones de fútbol argentino se había empezado a discutir en los primeros días del año. En el 6 de enero, Tinelli visitó a Capitanich en la Casa Rosada y en ese primer encuentro sentaron las bases de cómo sería la nueva puesta en escena de los partidos domésticos. El segundo encuentro fue dos semanas después, aunque en esa oportunidad ya se sumó el secretario de Legal y Técnica, Carlos El Chino Zanini, y el vocero presidencial, Alfredo Scosimarro, y el coordinador de Fútbol para Todos, Pablo Paladino. Luego llegaron las diferencias, empezando por el logo y pasando por la polémica por la continuidad del relator Javier Vicente, al que se lo conoce como el relator militante, y de Alejandro Apo, y terminando con los dichos de Eve de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, que admitió que el fútbol para todos no está para ganar plata, sino para hacer política. Y pasado el papelón, volvió el fútbol, nada cambió, misma imagen, misma música, y otra vez publicidades oficiales en el entretiempo. ¿Qué opinión te merece en los últimos minutos que nos queda del programa la opinión de Eve de Bonafini, Rubén Giovannini? Que es una caradura, una sinvergüenza, pero que lamentablemente le sacó la careta al gobierno. Yo me acuerdo cuando empezaron con el tema del fútbol para todo, era porque todos tenían, de todos y todas tenían derecho a ver los partidos de fútbol y ver los goles, porque había algunos que secuestraban los goles. Pero resulta que Eve de Bonafini dijo la verdad, que el fútbol para todos se lo hacen pagar a los jubilados, pero es para hacer política de gobierno. Lo dijo ella, no lo dije yo. Entonces, sincero, que los jubilados, con su plata, y con su hambre, y con sus necesidades, están bancando la publicidad del gobierno. Así de simple. ¿O no lo entendés así? Sí, no, yo te escucho. Como el agua. A confesión de parte, relevos de prueba. Ahora, lo que me causó risa fue Vudú. ¿Qué pasa? Vudú se presentó y sí, dijo, le echó la culpa a... Soy inocente, la culpa de Che Garay. Viste como los pibes hacen la cagada y después echan la culpa al otro. Es que ahora no sé si yo no fui, fue Che Garay. Y Che Garay va a decir, ¿yo? No, fue él. Y no lo citaron a los dos, no sé. Sí, cómo. Pero los dos, qué casualidad, los dos se quisieron presentar por voluntad propia. A ver quién llegaba primero a montonear al otro. Bueno, esto que le causa gracia al ingeniero, que le causa gracia a Rubén. Se peleaban por llegar primero, ¿quién botoneaba? Otra mala noticia, un camión que iba a contramano chocó un micro en Mendoza, al menos 14 muertos. Se incendió este micro que había salido de la provincia de Córdoba, y se incendió cuando colisionó con el camión, así que por lo menos hasta ahora hay 14 muertos. Esto fue frente al autódromo Ángel Pena de San Martín, sí, en la provincia de Mendoza. Bueno, ya se nos termina el día. Se nos termina el tiempo, se nos termina la semana. Feliz fin de semana. Que sí, el tiempo no va a acompañar demasiado. A todos, pero lo posible. Y bueno, los mensajes que quedaron pendientes, que deben ser muchos, lo pasaremos el día lunes. El día lunes vamos a ver quién nos va a operar. El día lunes vamos a ver si vuelve Daniel Espínola, que ya me comentó que ya está mejor de su pierna. Posiblemente ya esté de regreso. Gracias, Castañino, por haber venido. ¿Nos puede anticipar algo del martes o una sorpresa? No, podría ser Pavón, que también es interesante la disparada. Bueno, no dispare general que hemos ganado. Le mandaron un chaque y dice: no dispare general que hemos ganado, porque ni sabía lo que había pasado. Seguro que ese era Mitre. Sí, sí. Siempre hablando de Mitre. Sí, como te acordás, en Semana Santa, el general que venía no llegó nunca al combate. Sí. Que venía a reprimir y no llegaba nunca, no llegaba. Pasaron 3 días y seguía. Muy bien, nos retiramos. Nos reencontraremos el día lunes, todos nosotros, menos el ingeniero que va a venir el martes. Otra vez lo saludo, amigo Lucas. Será. Vamos a ver qué pasa el lunes. Si nos toca trabajar con usted, va a ser un placer. Y si no, ha sido un placer todo lo que hemos pasado en estas 3 semanitas. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. No se vayan, que dicen como siempre que ya llega la danza de la fortuna. Radio Belgrano, AM 650, Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio.